Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Spaz. Elite Spaz. Elite Spaz. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado todos ustedes? ¿Cómo la pasaron? De algunos de puente del 2 de noviembre, algunos no tuvieron puente, pero mucha gente sí. Y pues lamentablemente, bueno, para muchos de ustedes sé que nos extrañaron justamente el jueves de la semana pasada, que pues aquí Radio Anáhuac no abrió. Porque pues obviamente fue Día de Muertos, la universidad no trabaja, todos los alumnos están de vacaciones y a nosotros nos dieron vacaciones forzadas. Entonces estuvo rico también el puentecito para muchos de nosotros. ¿Qué tal? Pues les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, como todos los jueves a las 10 de la noche estamos empezando. Y está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. ¿Cómo estás, Sabi? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, público querido. Pues quiero felicitarte, primero que todo, antes de empezar con el programa, porque me vienes platicando que ganaron el segundo lugar en el concurso del cual estuvieron aquí tus alumnas. Hicimos una serie de programas muy grandes y mucha gente nos preguntó sobre los kinders, las escuelas. Posiblemente no te lo platiqué, pero vinieron, no nada más, empezamos con lo de tus alumnos para los kinders y empezamos a tener mensajes. Entonces traje una pedagoga, después vino una maestra, después vino un especialista en seguridad para ver cómo se pueden arreglarlos, o sea, proporcionarles a los kinders y a las escuelas seguridad, no nada más seguridad de que no se vayan a robar un niño, ¿no? Claro. O seguridad de cómo evitar que, por ejemplo, un niño meta los dedos en un tomacontactos, algo así. Estuvieron muy interesantes, fueron 6-7 programas que estuvieron muy buenos. Sí, fíjate que padrísimo, la verdad es que me siento muy halagado, me siento muy muy contento, porque es la segunda vez que, bueno, hemos participado otras veces, pero es la segunda vez que ganamos un premio a este nivel nacional. Hace 3 años, como te había platicado, ganamos primer lugar y participamos a nivel latinoamericano. Y este año pues ganamos segundo lugar, no podemos participar porque nada más el primer lugar es el que participa, ¿no? Pero la verdad es que es emocionante y es muy gratificante saber que una vez que te pones a trabajar y buscas nuevas ideas y eres innovador, pues llegas a conclusiones muy padres, ¿no? A proyectos muy interesantes. Y el proyecto pues de estas muchachas, la verdad es que, porque de hecho fue un equipo de puras mujeres, pues trabajaron muy bien, trabajaron muy bonito, ¿no? O sea, siguieron un lineamiento que yo y pautas que yo les fui dando para poder realmente trabajar y poder llegar a este lugar, ¿no? Perfecto, pues qué bueno, muchas felicidades. Y seguramente gracias, muchos de nuestros radioescuchas te están mandando felicitaciones en este momento. Muchas gracias por adelantado. Y pues bien, amigos, hoy vamos a tener un programa. Ya hemos hablado sobre los terremotos, hablamos el terremoto este que tuvimos el 19 de septiembre de este año, el 2017. 2 días después estuvimos platicando justamente sobre todo este temblor, este terremoto que estuvo impresionante. Después, como les comenté, dije, bueno, no vamos a hablar tanto de ese temblor, sino íbamos a seguir hablando por qué. Mucha gente me preguntó por qué todos esos edificios en Reforma no sufrieron ni siquiera un cristal roto, no nada de nada, y pues hicimos un programa sobre eso. Luego hicimos otro programa donde hablamos sobre el sismo de 1985 y los demás sismos de México. donde dijimos que no íbamos a mencionar nada sobre este terremoto del 2017. A raíz de ahí, pues hemos tenido algunos otros programas también sobre esto, y quise invitar a Xavi porque también platicándolo con él, pues otro punto de vista diferente, ¿no? De un arquitecto. ¿Qué falló? Así vamos a llamar este programa. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Por qué hubo estos edificios que cayeron? ¿Por qué está así la situación? Tengo en mis manos un periódico que no voy a decir el nombre, pero casualmente lo conservé porque me lo entregaron en la calle un martes 19 de septiembre del 2017, en la mañana, antes del sismo, antes de este terremoto. Y en la portada dice: en zonas de alto riesgo hay 270 mil inmuebles. A 32 años de los sismos que mataron a miles de personas, los reglamentos de construcción son más rigurosos. El terremoto del 7 de septiembre pasado solo fue oscilatorio y su epicentro se ubicó a 700 kilómetros de distancia. En 1985 fueron oscilatorios y trepidatorios con epicentro más cercano en Guerrero. Entonces, eso podemos agradecer, que el 7 de septiembre fue nada más oscilatorio, que fue lo que estuvimos comentando en otros programas. ¿Por qué no se cayó ni un edificio en la Ciudad de México? Claro. Cuando sí hubo fallas enormes. Y este, que duró un minuto y cachitito, y el del 7 de septiembre duró 3 minutos y medio, no pasó nada. Claro. Mira, Abraham, la verdad es que el tema es un tema muy vasto, muy amplio, pero la pregunta creo que es muy directa, ¿no? O sea, ¿por qué en algunas ocasiones sí se caen y en otras no se caen? Tendríamos que pensar un poquito en la cuestión geológica y la cuestión física, ¿sí? Todos estudiaron física, ¿no? Y saben que existen ondas. Las ondas son las que realmente se transmiten de un lugar a otro. Y cuando llega un sismo, pues evidentemente es a través de una onda. Esas ondas pueden ser ondas muy largas o pueden ser ondas muy cortas. Entonces, de acuerdo al tamaño de la onda y qué tanto resista, como si fuera un diapasón, el edificio a esa onda, y que no haya una contraonda en su efecto, pues el edificio va a aguantar o se va a caer. Claro. Vamos a hablarlo de esta manera para que nuestro público nos entienda. Para que nos entienda más fácil, ¿verdad? Porque fue un poco... Imagínense ustedes que tienen 3 piedras en la mano y están enfrente de una alberca. Avientan la primera piedra y ¿qué sucede? Al momento de caer se empiezan a generar ondas más chiquitas hasta irse haciendo más grandes al final. Pero ¿qué pasaría si de repente, antes de terminar esas ondas, avientan una segunda piedra? Entonces las primeras ondas van a chocar con las segundas, y si aventamos la tercera piedra, las terceras ondas van a golpear contra las segundas y las primeras, y eso es lo que provoca la ruptura de las cimentaciones en los edificios, y lo que se hace que se caigan, ese choque de ondas que hay exactamente. O sea, ese es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores, no es el factor principal, pero es uno de los factores que hacen que los edificios obviamente se muevan, trabajen, y pues ahí o se colapsen o se dañen, o simplemente sigan vigentes, ¿no? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Mira, una gran pregunta, ¿no? Yo te voy a decir algo muy interesante y algo que nos tendríamos que estar cuestionando. Y he oído, ya sabes, oyes comentarios por todos lados, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo dice, le echan la culpa a la cuestión pública, o sea, y realmente esto es un esfuerzo compartido de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la cuestión pública relativamente no tiene mucho que ver en esta situación. Por eso estoy de acuerdo contigo. Porque los edificios, en su gran mayoría que se cayeron, fueron construidos antes de 1985. Así es. O durante ese periodo del 85, donde ya tenían sus licencias de construcción y todo. Fue muy raro el edificio. Sí me tocó recorrer, por ejemplo, vi en la Colonia del Valle, justamente el día 20, que tuve que ir a ver a una persona de 90 y tantos años, porque llegó mi papá y me dijo: sabes que es una gran amiga, también es doctora y quiero ir a verla. Digo, aunque sea 10 años o más mayor que yo, necesito ir a verla. A media calle de su casa, a la vueltecita, se cayó un edificio en construcción de 16 pisos. Y ya estaba acá. O sea, ya iban a empezar la obra blanca. ¿Qué falló en ese edificio? Claro. Ahí sí ya hay cosas más extrañas, ¿no? Mira, yo creo que para poder analizar edificio por edificio, pues habría que hacer una evaluación de cada uno de ellos. Pero muchas veces tenemos que entender, número uno, que el centro de la Ciudad de México es una zona, pues, que fue un lago, ¿no? Es una zona donde el terreno es un terreno muy blando y donde siempre se va a ver afectado en su mayoría este tipo de elementos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, me imagino, sin de veras, sin meterme a detalle, un poquito con el cálculo estructural, en ese caso que tú estás diciendo, porque si es un edificio nuevo, donde ya aplican los nuevos reglamentos, pues realmente la mayor parte de los edificios o casas que se dañaron no eran edificios nuevos, eran edificios que ya estaban también dañados y ya habían sido tocados por el sismo del 85. Yo conozco un par de obras o dos o tres obras que nada más las remozaron. O sea, remozar quiere decir nada más lo parcharon, pero no le dieron una o lo demolieron o no le dieron una solución estructural para poder dejar el edificio vivo. Y lo dejaron, y sin embargo, 30 años después, 32 años después, pues obviamente ahí está el efecto, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay mucha también autoconstrucción, aunque sea un edificio, pero vamos a recordar que hay mucha gente que no es arquitecta, que también construye su propio edificio, o su propia, hace su propia construcción. Eso es lo que hemos discutido y en este programa. La verdad es que eso también, pues deja mucho que desear, pero eso no se habla, ¿no? Toda la autoconstrucción que existe, pues ahí tienes Oaxaca, ¿no? O sea, sí, se habla mucho del adobe, se habla mucho de los muros tierra y todo eso, pero pues finalmente no están estructurados y cuando les llega un golpe fuerte, pues obviamente se caen. Y ese es un problema muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, con todo eso que me estás diciendo. Justamente ayer en las noticias estaba viendo un reportaje, bueno, no han parado, tenemos mes y pico, casi dos meses, poquito menos de dos meses, y no han parado en los noticieros de sacar, bueno, la parte sísmica, esta es la zona más peligrosa, bueno, esta no es la zona más peligrosa. ¿Quién puede dictaminar la zona más peligrosa o no la puede dictaminar? Yo creo que es muy raro. Para mí la zona más fuerte que podía haber tenido más conflictos era el centro de la Ciudad de México. Así y no es. Se cayó un solo edificio en la ciudad, en el centro. Mira, hay un edificio, de hecho, acabo de estar en el centro hace un par de días, hay un edificio que es una esquina y es un estacionamiento. Abajo son locales comerciales y arriba es un estacionamiento. Se ve bastante dañado. Se ve que es un edificio que no es de la época colonial, es un edificio moderno, de la época moderna, pero no tiene arquitectura moderna, simplemente fue una construcción. Y le ponen fachadas tipo de este tipo porque es obligatorio. Sí, y finalmente ese edificio se dañó, ¿no? Entonces, el centro de la Ciudad de México tiene una peculiaridad impresionante. O sea, a mí también me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque son edificios bajos, son edificios de dos, tres niveles máximo. Entonces, el tipo de construcción es un edificio que no es tan pesado y eso permite que los edificios no se caigan tan fácilmente. O sea, lo primero que se tendría que haber destruido sería el del centro de la Ciudad de México, ¿no? Mira, estamos hablando del primer cuadro. Lo que se llama el primer cuadro de la ciudad, del centro, ¿no? Del centro histórico de la Ciudad de México. Y existe lo que se llama el segundo cuadro, que es un cuadro más grande alrededor de ese primer cuadro. Ahí claro. Es donde estuvieron todos esos daños. Claro. En la parte del primer cuadro nada, y a lo mejor como tú lo estás diciendo, son edificios chiquitos de 3, 4, 5 pisos, a lo mejor en lo máximo en algunos, y pero aún así, muchos de esos edificios, como decirlo, de 3, 4, 5, que tienen 100 años construidos, no les pasó nada. Claro, mira, yo creo que tiene que ver con muchos factores, y la verdad es que tenemos que saber que los edificios se mueven, tenemos que saber que los edificios sí se caen, y también tenemos que saber que hay muchos factores que hacen que un edificio se pueda caer. Te lo voy a poner con estas palabras y se lo voy a poner a nuestro público, ¿no? La forma en la planta, o sea, de cómo es el desplante del edificio es importante. Cuando son edificios muy alargados, cuando son edificios que están en esquina, cuando son edificios que son más cuadrados, si las columnas están más delgadas, o sea, más esbeltas o están un poquito más gruesas, si cumplieron con las especificaciones del concreto. A lo mejor hay edificios que fueron hechos para vivienda y finalmente no se usan para vivienda, se usan, por ejemplo, para comercio o para bodegas. Evidentemente, el peso afecta muchísimo. La verdad es que el concreto y el acero son materiales muy nobles que te aguantan, o sea, resisten. Pero cuando les llega el mayor grado, vamos a decir, uno de los agentes más agresivos para un edificio es el sismo, lo sabemos. Entonces, cuando le pega el sismo y está sobrecargado, pues ahí en ese momento el edificio no lo aguanta. Te dice, con permiso, ahí te voy. O sea, no, como dicen, no le da la vida, ¿no? Claro. Fíjate que casualmente la semana pasada me pasó algo muy, pues, algo que jamás te vas a imaginar. Mi hijo estuvo trabajando casi unos 6 meses en una oficina en la Torre Latinoamericana, piso 27, 29, no sé. Se hartó de ir al centro, tuvo algunos problemas, lo asaltaron 2-3 veces, le robaron mercancía, en fin, muchas cosas. Dijo, ¿sabes qué? Mi patrón me está descontando mucho dinero por esto que estoy perdiendo, prefiero renunciar. Me encontré al patrón casualmente la semana pasada. Me acerqué y le pregunté, ¿qué tal te fue en la Torre Latinoamericana? Tenía yo la duda. Porque es un edificio, ¿cuántas fotos no vimos? ¿Cuántos reportajes no vimos en las noticias en este mes y pico? En donde, ¿qué ha sucedido con la Torre Latinoamericana? Está parada desde que se construyó y con tantas fotografías de todos los temblores, el del 57, el del 85, todo lo que ha habido, toda esta destrucción, cuando se quemó un edificio al lado y todo lo demás. Y él me dijo algo que te voy a platicar después de este corte. Ok. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Buenas noches, amigos. Estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi. Aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. No dimos nuestra reflexión semanal. Me quise aguantar un poquito para darla, Sabi. Ahorita la voy a mencionar. Porque, te emocionaste mucho antes. No quise hacerlo porque la verdad es que me dolió mucho haberlo escuchado. Hemos pasado por unas crisis enormes. Una persona muy allegada a mí de repente me dijo justamente hace unos días, ni siquiera a mí, de repente la escuché mirando al cielo y sus palabras me pusieron la carne chinita y dice así: escápate del cielo un momento y ven a abrazarme, que aquí me haces falta. Sácale. Está muy de mucha reflexión. Entonces me quedé pensando en todos estos niños, en toda la gente que se fue, 300 y tantas personas, casi 400 personas. ¿Qué pueden decir, no? Escápate del cielo un momento y ven a abrazarme, que aquí me haces falta. La apunté luego, ¿eh? Así, con esas palabras lo dijo. Sí, está viendo al cielo, viendo así. La frase. Y me quedé con la boca abierta. No lo quise mencionar precisamente porque dije, primero vamos a hablar sobre las fallas y eso, porque pues cuánta gente falleció, cuánta gente perdió la vida. Sí, muchísimo. Y precisamente por eso me fui antes del corte con esta situación que te iba yo a platicar. Este señor, el patrón de mi hijo, me dijo, cuando empezó a temblar, lo sentimos. Y mis empleados y gente de a los lados empezó a gritar como locos. Yo me paré luego en mi escritorio, salí y les dije, señores, este edificio no se cae. Vamos a concentrarnos en una parte y aquí nos arreglamos, no me dijo nos apapachamos, claro, pero aquí nos quedamos y van a ver que este edificio no le va a pasar nada. Vio como otros de las oficinas de al lado estaban desesperados, querían salir por las escaleras, obviamente los elevadores, aventarse por las ventanas casi. Fíjate que ahí tienen las ventanas selladas, sí, entonces no había manera. Es una manera de decirlo básicamente, ¿no? No, pero o sea, si hay gente que se avienta, claro. Hay gente que si se está quemando un edificio, está temblando, dicen, a morirme aplastado me aviento. Eso sucedió en el temblor del 85 y sucedió, por ejemplo, en las Torres Gemelas y en muchos otros lados. En Brasil, cuando se quemó el hotel. En el MGM, cuando se quemó el hotel, hubo gente que rompió las ventanas para aventarse. Sí. Entonces, la desesperación que uno tiene. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Me dijo, mira, Abraham, te voy a contar algo. Me dijo, yo le tenía que dar confianza a mis empleados. Yo no estaba seguro si este edificio iba o no iba a caerse. Yo renté aquí y a mí lo primero que dice mi contrato es, este edificio con un temblor no se cae. A menos que haya un terremoto de más de 9 y tantos grados, algo así, nosotros no nos responsabilizamos por un temblor o un sismo de más de ciertos grados. Si hay alguna fractura, si hay algún cristal roto, si hay algo especial en el edificio y un sismo después, nosotros los recompensamos con X. O sea, imagínate la garantía que te están dando en un contrato de renta. Claro. Deja eso. Después me dijo, sí se me movió, sí sentimos, pero créeme que a lo mejor yo sentí mucho menos de lo que sintió gente en edificios de aquí al lado, que tenían 4, 5 o 7 pisos. Le dije, ¿por qué? Yo ya sé que tiene pilotes de control y tiene muchas otras cosas. Dice, aquí cada pilote tiene es totalmente independiente. Entonces el edificio al momento de moverse se mueve menos. ¿Por qué? Los pilotos agarran el movimiento y van controlándose uno contra otro. No nada más bajan el edificio cada vez que se va hundiendo la Ciudad de México, porque lo van bajando alrededor de 15 a 20 centímetros por año, lo bajan. Yo estuve ahí para ver cómo se bajaba el edificio, con un arquitecto, el arquitecto Carlos Aparicio, que nos dio clase y que en alguna ocasión estuvo aquí en el radio. Y él nos llevó ahí a la Torre Latinoamericana. Dice, pero haz de cuenta que bailaban, es como los amortiguadores de una camioneta donde vas a todo terreno y cada amortiguador se mueve solo. En lugar de ir con una suspensión completa, se van moviendo solos y se van adaptando al terreno. Entonces por eso lo sentimos muy poco. Hubo gente en el edificio que no se dio cuenta. Le dije, no te lo creo, me dijo. De verdad hubo gente en el edificio que no se dio cuenta. Lo que sí me impresionó, me dijo, fue que vimos por las ventanas y veíamos como si fuera humo. Le dije, ¿cómo humo? O sea, explosiones, algo. Me dijo, no. Al momento de caerse los edificios, todo lo que saca, todo ese polvo, toda esa tierra que saca hacia arriba, veíamos uno por un lado, uno por el otro, otro por el otro, volteábamos hacia el norte, volteábamos hacia el sur. Dice, vimos muchos hacia la zona de la del Valle, todo eso, cómo se salía. Dice, uno de mis empleados sí tomó video, dijo, a mí no se me ocurrió, y eso que me dedico a los celulares y tengo cámaras y todo, pero nunca se me ocurrió voltear una cámara para filmar o poner uno. Dice, uno de mis empleados sí lo tomó, pero fue increíble, me dijo, cómo veíamos todo eso. Y vimos, me dice, desgraciadamente estábamos viendo hacia la ventana y vimos como 2, 3 o 5 minutos después del terremoto, este famoso edificio que se cayó en Bolívar y Nezahualcóyotl, vimos cómo se desplomó. Y vimos cómo se desplomó otro como media hora después. Y así edificios sí, que vimos cómo se iban desplomando, o sea, estábamos pegados a los vidrios viendo, todos estábamos impresionados, comentábamos, pero nadie hacía muchas cosas. Creo que son unas experiencias muy difíciles de vivir. Sí, lo que pasa es que, mira, no estamos preparados, la sociedad se le olvidó, especialmente la nueva generación, después de haber pasado el 85, no entendía lo que era un sismo. O sea, es cuando tú no vives una sensación, pues no la entiendes hasta que no la vives. Entonces, la gente, que la mayor parte de la sociedad aquí en el DF o en la Ciudad de México es gente joven, pues se le olvidó que podía volver a temblar de esa magnitud. Entonces no sabes cómo responder. tomo un punto que dijiste hace ratito que me llamó mucho la atención, y yo también soy como que, o sea, a mí me mueve cuando tiembla, o sea, quiero que sepas. Más sin embargo, soy muy tranquilo. Entonces, normalmente trato de pensar qué factibilidad tengo y dónde me encuentro y cómo me podría mover antes de empezar a correr y empezar a gritar. A mí me tocó, por ejemplo, en Libero, donde obviamente todos sabemos que la alarma sísmica sonó cuando ya estaba temblando. Más sin embargo, estaba en un edificio de acero, que conozco el edificio, y me dio mucha seguridad, lo mismo que tú comentas de este señor, ¿no? O sea, cuando a ti te da una seguridad y te sientes seguro, pues puedes pensar mejor y te puedes mover. Finalmente yo también oía gritos de todos los alumnos, todos salieron corriendo, y yo me quedé parado, empecé a caminar y dije, pues, ni modo. O sea, no tengo de otra, porque correr es peligroso, sabemos que es muy peligroso. Por el otro lado, gritar tampoco sirve nada, porque nada más te apanicas. Y normalmente lo que tienes que hacer es controlar a la gente. Y a mí me ha pasado mucho. En el 85 me pasó eso. Estaba en un edificio público el segundo día, cuando fue el viernes en la noche. Y tuve que decirle a la gente, a ver, señores, cuidado. O sea, no se va a caer. Aquí donde estamos no se va a caer. Tenemos que tener confianza. Y automáticamente, Abraham, deberías de haber visto el cambio de reacción de la gente. La gente se controló. Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es saber controlar. Sí hay que buscar puntos de apoyo, puntos de reunión, puntos donde te puedas proteger. Te comparto y les comparto a nuestro precioso público. Me tocó revisar varios edificios que me pidieron que fuera yo a verlos. Y una de las angustias de la gente era, si vuelve a temblar, ¿dónde me pongo? Y obviamente yo no soy especialista en seguridad de este tipo. Pero sí te puedo decir, y sí les hice unas recomendaciones, como son esas que estamos hablando, ¿no? Es, ten calma, busca los lugares donde más te puedas proteger. Este espacio podría ser un poquito más rígido para que te puedas proteger. Y eso como que le da muchísimo más tranquilidad a la gente. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Hablaste el segundo punto, por ejemplo, también de la Torre Latino. La Torre Latino es un edificio excepcional. Creo que es el que se sale dentro de todos los parámetros, de todas las cimentaciones y tipo de edificio, por lo que fue construido. Exactamente se construyó con esos parámetros, pensando en que podía temblar, ¿sí? Sabemos que su cimentación es una cimentación hidráulica, y anualmente o mensualmente, no recuerdo ahorita, tienen que estar nivelando el edificio, porque se va moviendo, se va desnivelando. Entonces está con un sistema no tanto de amortiguadores físicos, sino son a través del agua, hidráulicos. Entonces, eso permite que el edificio se pueda mantener más vivo, más estable, más los pilotes que tú mencionas de control, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante hacer un llamado a la sociedad, para que la sociedad realmente se prepare para estos casos. O sea, puede ser que ahorita ya no vuelva a temblar en 30 años, o puede ser que mañana o ahorita en este momento en 5 minutos empiece a temblar otra vez, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es tener certezas de qué es lo que tenemos que hacer en caso de... cómo nos movemos, cómo nos bajamos. Un señor que estaba, por ejemplo, en uno de los edificios que vive en el 10º piso. Digo, señor, usted bajarse 10 pisos es un riesgo. A menos que tenga la seguridad que sí puede bajar los 10 pisos, no se va a lastimar las escaleras, que son las que normalmente se perjudican al principio. Eso es lo que yo siempre he dicho. Las escaleras en un temblor es lo primero que se cae, es lo primero que se despega. Claro, en los edificios que voy a revisar, por lo menos más del 50%, el problema lo tenían las escaleras. El edificio estaba bien, ¿no? Ahora, ha habido otro problema también, que la gente hace caso omiso, Abraham. Y sí lo menciono porque me tocó un caso. Me llamaron a un edificio en la colonia Roma. Sabemos que la colonia Roma es una de las colonias que más se afectaron también. El edificio estaba inclinado. O sea, estaba recargado un edificio con otro. Y el temor de esta gente era, cuando tembló, estuvo pegando un edificio con el otro. Pero a la hora de estar platicando con estas personas, me dijeron que el problema de la inclinación del edificio no era nueva, pero tampoco era del 85, ya era una inclinación que ya el edificio había tomado. Entonces la pregunta es, si sabes que ya tiene ese problema el edificio, ¿por qué lo dejas? Te voy a decir una cosa, yo no nada más están en la colonia Roma, hay muchos edificios de principios de siglo, de los 20, de los 30, de los 40, que ya tomaron estas inclinaciones, como tú lo dices. Uh-huh. Yo conozco uno en la calle Bolívar, pero en la zona de la colonia Algarín. Sí. Entras y si tú pusieras una canica, los pisos, o sea, te das cuenta inmediatamente cómo se mueve. Aún así, esto es porque pues las cimentaciones con los mantos freáticos se fueron moviendo y se fueron inclinando hacia un lado. Algunos no tanto, algunos sí. Yo fui a ver ese edificio casualmente porque también es de un pariente. No sufrió ni una fractura. Yo dije, este edificio con lo que está, es más, hay un barandal que es de puro ladrillo, que el señor le dijo al dueño, le dijo, oiga, ¿me lo puede componer antes del terremoto? Le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que se mueve todo, se recarga mi hijo y se mueve como no se imagina. Yo dije, ese ya no existe. Y no le pasó nada. O sea, cosas que dices increíbles, ¿no? Y está inclinado desde hace... Antes del 85 ya estaba inclinado. Claro. Mira, yo creo que es muy difícil hoy en día poder determinar... Se tendría que hacer un estudio edificio por edificio, ver todas las... Hacer como un estudio más previo, intenso, para ver y dar posibilidades. No quiere decir que te garantizan, pero sí posibilidades de que el edificio no le vaya a ocurrir algo en un siguiente sismo o que sí le pueda pasar. Pero pues es algo que también es un precio que hay que pagar, ¿no? Que la sociedad estamos pagando. Pero sí tenemos que ser muy claros. Mira, a mí, por ejemplo, me tocó ver, ya sabes, en las noticias, un edificio casi reciente donde dicen que estaban viviendas, que la gente apenas estaba sacando sus créditos y el edificio se dañó, ¿no? Eso habría que determinar exactamente. No podemos como que juzgar de afuera, sino tenemos que ver exactamente por qué es que ese edificio se dañó. Porque no tendría que haberse dañado de acuerdo a los nuevos parámetros de construcciones del nuevo reglamento. Entonces habría que ver si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, cómo fue el sistema constructivo. O sea, no nada más es construyo y le pongo varilla. Mucha gente piensa que ponerle varilla ya con eso la libró y no es cierto. No, para nada. La varilla sufre la tensión, claro. El concreto sufre la compresión. Exactamente. Por eso se hace en concreto armado. Así es. Y yo creo, mi manera de ver, mi punto de vista, mi experiencia, me dice que muchos de los edificios que sí se dañaron en esta ocasión ya tenían una reminiscencia del sismo pasado, que no se arregló adecuadamente. O edificios que realmente, pues definitivamente, con el tema que abrimos esta noche fue, pues también depende de las ondas. O sea, tuvo mala suerte el edificio y en ese momento le llegó una onda o una doble onda y en ese momento el edificio no lo soportó. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no tenemos a ciencia cierta como para determinar, salvo haciendo estudios de cada uno de los edificios. Ahorita que estás comentando esto y que dijiste la Ibero, ¿recuerdas cuando se cayó la Ibero en un temblor? Sí, claro. No se cayó nada. En el 79. No hubo ningún daño, no hubo absolutamente nada, ninguna otra parte más que la Ibero se cayó. ¿Tú sabes por qué se cayó? A ver, tú dime, recuérdame. A ver, te voy a decir por qué se cayó. Estaba yo entrando a la universidad y nos tocó hacer un estudio por qué se había caído la Universidad Iberoamericana. Ajá. La cosa más rara que encontraron los peritos y todo esto fue, normalmente una cadena y una, vamos a hablar, una trabe, va anclada a una columna, las varillas pasan hasta el final de la columna, hacen una escuadra, ¿ok? Y se amarran, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto. O sea, la varilla de la trabe entra a la columna y tiene que pasar la columna, o sea, hasta el límite de la columna, y ahí las van amarrando, las hacen en escuadras, para arriba, para abajo, para los lados, como sea, y quedan amarradas. Muchas de esas escuadras y de esas trabes no llegaron al final, sino agarraron nada más la primera varilla del fondo y ahí se quedaron amarradas. Claro. Entonces el juego de la columna con la trabe, así es, empezó a moverse como si fueran fichas de dominó. Una no soportó y se cayeron como fichas de dominó. Una empezó a jalar a la otra, a la otra, a la otra. Claro, lo que pasa es que lo que tú estás explicando... Un error constructivo fatal. Claro, es un error constructivo total, una falla de supervisión total o una permisión que a lo mejor lo vieron y dijeron, pues no pasa nada, ¿no? Y obviamente, en vez de estar unida toda la estructura está separada. Y en el momento de hacer ese juego o ese movimiento de rotación del edificio, pues ahí tronó, definitivamente. Y yo creo que muchos de estos edificios que se cayeron fueron por errores constructivos. Sí, definitivamente. No creo que hayan sido por errores de cálculo.